Hablando claro. Radio CCE. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hoy con Miguel Cantos Díaz, artista plástico, investigador, candidato a la dirección del Núcleo del Guayas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Miguel Cantos Díaz. Qué gusto recibirle, Miguel, en mi programa. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto tener la posibilidad de poder compartir en la radio de la Casa de la Cultura, en el programa de ustedes. Para nosotros es fundamental tratar de poder difundir gran parte de nuestras propuestas a través de los propios medios que genera la Casa de la Cultura a nivel nacional. ¿A qué debemos el honor de su visita en Quito? Bueno, estamos realizando una gira de medios a nivel de algunos medios de comunicación para difundir nuestra propuesta por la lista 3 en las elecciones para la renovación del directorio provincial de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, y en el cual yo soy quien abandero la lista número 3 para la renovación del director provincial. ¿Tienen 3 listas solamente en el Guayas? Claro, así es. Acá veo en su propuesta para la dirección del Núcleo del Guayas que tienen 8 ejes esenciales en esta campaña. Esta es la propuesta. El punto 1 dice gestión cultural provincial. ¿A qué se refiere este punto? Bueno, nosotros creemos que la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas tiene que generar una renovación institucional, tiene que generar una transformación en cuanto a sus estructuras orgánicas, de cómo se viene manejando la Casa de la Cultura a lo largo de los años, pero principalmente con la posibilidad de generar instrumentos desde la propia casa para reorganizar a los artistas a nivel de toda la provincia del Guayas, generar una mayor planificación financiera y generar una mayor gestión de lo público, de las políticas culturales que va desarrollando la Casa de la Cultura, y con la lógica de que toda la pertinencia y todo el trabajo que se vaya generando no solamente quede en la localidad, es decir, en Guayaquil, sino de que sea una Casa de la Cultura, de que pueda asumir un rol histórico de poder fortalecer las políticas institucionales a nivel de todos los cantones de la provincia del Guayas. El punto 2 hace referencia a la soberanía cultural. Este término soberanía cultural puede que le llame mucho la atención a determinados oyentes. Aclárenos, por favor. Bueno, nosotros creemos fundamentalmente de que la cultura en nuestra sociedad, en la sociedad ecuatoriana y principalmente en la sociedad latinoamericana, tiene que desarrollarse en base a una fortaleza de la identidad, de lo que somos, de lo que nos reconocemos. Y la Casa de la Cultura, siendo aquel ente emblemático de la nacionalidad ecuatoriana, tiene que fortalecer cada vez más la identidad cultural de los habitantes de nuestra provincia y a nivel nacional. Nosotros, cuando hablamos de soberanía cultural, estamos hablando de que debe existir mayores políticas culturales que vinculen al reconocimiento y a la inclusión de las diversas manifestaciones culturales, que traten de fortalecer la recuperación de la memoria histórica y la tradición de la población guayasense, ya sea desde la música, desde las artes plásticas, desde las artes escénicas, para no solamente ir construyendo realmente una Casa de la Cultura inclusiva, sino que también sea una Casa de la Cultura que fortalezca aquella identidad de la cual hablaba Benjamín Carrión como gran iniciador de todo esta movilización cultural desde la Casa de la Cultura. Economía cultural, cultura productiva. Punto 3 de su propuesta. Bueno, nosotros creemos que es necesario ir consolidando base de una economía cultural provincial mediante un modelo autosustentable que pueda ir generando la Casa de la Cultura, pero también generado desde dos vertientes: desde una reorganización institucional en cuanto a la determinación de los fondos y los recursos que recibe la Casa de la Cultura anualmente, y mediante el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual, de que también la Casa de la Cultura tenga la posibilidad de generar mayores industrias culturales a nivel de la provincia y desde la creación de redes de intercambio de aquellos bienes y servicios culturales que puede generar la Casa de la Cultura en cooperación con los diversos sectores artísticos de cada uno de los cantones mediante diferentes proyectos, diferentes procesos de creación artística, pero con la lógica de generar mayores condiciones laborales también hacia los artistas y crear nuevos canales de organización cultural, nuevas formas de trabajo a nivel artístico y con una lógica esencial, tratar de que la Casa de la Cultura sea aquel ente que pueda posibilitar el trabajo mancomunado entre artistas y los GAT cantonales, que nosotros creemos de que es una herramienta no solamente generada a través de la Ley Orgánica de Cultura, sino que también puede ser una herramienta que nos puede dar una mayor posibilidad de reconocimiento a los artistas, de difusión de sus propuestas culturales y de un fortalecimiento económico frente a las industrias que se tienen que ir creando en cuanto a los roles artísticos que puede ir desarrollando la Casa de la Cultura. Y nos acercamos al punto número 4. Que es cultura y ecoarte. Creemos esencialmente que la Casa de la Cultura tiene que estar al tono de los cambios sociales, culturales y ecológicos que está atravesando el continente latinoamericano y principalmente el Ecuador. Creemos de que estas nuevas propuestas artísticas a nivel mundial como es el ecoarte también tiene que ser asumido por la Casa de la Cultura, no solamente con la lógica de ser un instrumento que nos pueda posibilitar generar mayor conciencia entre la población sobre la repercusión de los daños que se va generando a nivel del medio ambiente por los problemas de contaminación, sino que también la ecología, todo este movimiento de reciclaje que se viene gestando con diversas campañas institucionales, desde los sectores públicos, también desde los sectores privados, puede ser también contribuido desde la creación artística. Y nosotros ahí creemos de que la creación artística puede tener un gran componente para fortalecer aquella posibilidad de conciencia en el sector poblacional sobre el cuidado del medio ambiente. Y qué mejor que podamos también la Casa de la Cultura estar dentro de toda esta ola de ecoarte que se viene gestando en algunos países de Latinoamérica, en el mundo, pero que también estas campañas de reciclaje puedan servir como herramientas para la creación de arte, para desde las artes plásticas o desde las artes escénicas, que pueda ser un instrumento que nos puede ayudar. Y nosotros creemos que la Casa de la Cultura tiene esa gran posibilidad, más aún cuando podría llamar a nuevos públicos, a estos públicos jóvenes, de adolescentes, desde las instituciones educativas, que vienen generando campañas año a año de reciclaje. Que lo ideal sería que la Casa de la Cultura pueda realizar talleres de ecoarte, pueda realizar concursos de ecoarte promovidos desde la Casa de la Cultura y difundidos entre las instituciones educativas, y así nosotros tengamos la capacidad de cumplir aquel rol desde el arte para tratar de generar una mayor conciencia en el cuidado del ambiente y en el uso de aquellos componentes que se va generando a partir de la contaminación. Posteriormente continuaremos sobre los cuatro ejes que nos van quedando de su propuesta, los cuatro ejes fundamentales que nos van restando. Le reitero a mis amigos y amigas que estoy dialogando hoy, hablando claro, con Miguel Cantos Díaz, candidato a director del núcleo del Guayas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por la lista 3. Hay un tema, Miguel, que en los últimos años ha dado mucho que hablar. Es el tema de la autonomía de la institución. ¿Cómo usted mira esta arista de la problemática de la Casa de la Cultura? Bueno, nosotros creemos de que la Casa de la Cultura tiene que sustentarse su autonomía cada vez mucho más. Tiene que ser esta autonomía creada desde la cogestión y coparticipación de todos los actores culturales. Creemos fundamentalmente de que tiene que ser una Casa de la Cultura que pueda acoger las diversas propuestas culturales, pero también que tenga la posibilidad de crear sus propias propuestas, sus propios mecanismos de cómo organizar sus manifestaciones culturales y a nivel orgánico y administrativo que tienen que tener las Casas de la Cultura. Creemos de que es fundamental aquella organización, no solamente para defender una autonomía que solamente se puede entender tal vez desde algún sector poblacional, desde una retórica, sino creemos de que esta autonomía se tiene que ir construyendo a través, primero, de la experiencia que ya ha venido teniendo la Casa de la Cultura durante tantas décadas, y segundo, la reorganización y la participación de la mayor cantidad de actores culturales que puedan existir. es necesario que esta autonomía tenga que sustentarse principalmente desde aquella participación. Nosotros vemos interesante las propuestas que se van dando a partir de la Ley Orgánica de Culturas, pero también creemos de que esa Ley Orgánica de Culturas puede ser un gran instrumento que pueda ayudar a que la Casa de la Cultura Ecuatoriana mantenga su autonomía, pueda generar sus propias políticas públicas de creación cultural y también tenga la capacidad de ser cada vez más inclusiva. En esto, bueno, está el instrumento del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, el RUAC. Pero el RUAC también tiene que ser una herramienta que nos pueda ayudar a potencializar la participación y la dinamización de la Casa de la Cultura. Miguel, una costumbre de mi programa es que mis invitados sean los que proponen la música que escuchemos. Ahorita, en este instante, ¿qué música quisiera usted escuchar? Bueno, yo creo que una canción, un tema que nos identifica bastante en la provincia del Guayas es, bueno, Guayaquil de mis amores. A pesar de que habla de Guayaquil, yo creo de que Guayaquil es una ciudad que históricamente se vino construyendo desde la migración del campo a la ciudad y donde toda la provincia del Guayas ha sido parte de ese conjunto poblacional que históricamente a través de una mezcla de identidades y de costumbres ha venido creando Guayaquil. Yo creo que Guayaquil de mis amores es uno de los temas que más nos llena de sentimiento a los guayacenses. Escuchemos entonces Guayaquil de mis amores. Que surgiste del más grande y no tomás, y si al son de su arrullar en jardín te convertiste, soberano en sus empeños, nuestro Dios formó un pensil con tus bellas Guayaquil, Guayaquil de mis ensueños. Rubias y morenas que enloquecen de pasión, les palpita un corazón que mitiga negras penas, con sus ojos verdes mares o de negro anochecer, siempre imponen su querer, Guayaquil de mis cantares. Tienen las princesas que fascinan al mirar y que embriagan al besar con sus labios de cereza. Te reclamo las dulzuras con que anhelo yo vivir para nunca más sufrir, Guayaquil de mis ternuras. Sus verdes ojos donde mi alma anhela estar, visionera cual el mar, cual hundirme ya de hinojos en las noches con fulgores que sus ojos negros son, te dirá mi corazón, Guayaquil de mí. Hablando Claro, un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. Estoy de regreso en Hablando Claro con Miguel Cantos Díaz, candidato a director del núcleo del Guayas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por la lista número 3. Retomamos, Miguel, los ejes de acción de su propuesta y estamos en el punto número 5. Aquí dice que la historia como motor de transformación cultural. Básicamente, al impulsar desde nuestra dirección a proyectos de investigación y de recuperación de la tradición y la memoria histórica de la población guayacense. Y ahí se viene una parte esencial, el papel que tienen las secciones de la Casa de la Cultura. Nosotros creemos en que en ese punto la sección de historia de la Casa de la Cultura puede tener un papel protagónico para que desde ahí podamos tener la posibilidad de que la Casa de la Cultura en la provincia del Guayas pueda generar procesos de investigación, pueda generar diversos talleres, congresos de antropología, de historia, para tratar de ir recuperando aquella memoria. Y además de que esto también conjunta en base a la construcción de tecnologías aplicadas a las artes y a las culturas. Nosotros hablamos, dentro de nuestras propuestas está la creación del archivo histórico de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Creemos que es fundamental y que a partir de la creación de ese archivo histórico tener la posibilidad de generar todo un centro de estudios y de investigación para poder tratar de fortalecer aquella memoria histórica desde las artes plásticas, desde las artes escénicas, desde las investigaciones históricas. Más aún recordando de que el primer presidente de la Casa de la Cultura en la provincia del Guayas fue Carlos Ceballos Menéndez, un gran arqueólogo, antropólogo que generó muchas de las grandes investigaciones que se dieron en cuanto a las culturas prehispánicas en toda la costa ecuatoriana, y creemos que es fundamental de que podamos tener esa posibilidad desde la reorganización de la sección de historia, crear este archivo histórico, crear y poner en práctica este centro de investigaciones, lo cual también nos daría la posibilidad de ir creando y generando mayores publicaciones de investigación, que sería una cosa bastante interesante dentro de la provincia de Guayas, que lo podríamos trabajar también en conjunto con muchas de las universidades que trabajan el tema de historia o el tema de artes. El punto número 6 dice distribución económica cultural provincial. Esencialmente en que podamos tener aquella capacidad administrativa de que los recursos económicos que recibe la Casa de la Cultura en la provincia del Guayas, año a año, tenga una posibilidad de generar una distribución equitativa de todos sus recursos, de los planes, de los diversos proyectos que podamos generar, pero que esta distribución abarque toda la provincia, que abarque los cantones, las juntas parroquiales, los recintos, las comunas, que podamos tener la posibilidad de ir articulando nuestras políticas culturales como Casa de la Cultura en función a lo que se plantea en base a los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, a lo que plantea la Ley Orgánica de Culturas, y también con el objetivo de poder potenciar aquellas industrias culturales que se necesita ir desarrollando la Casa de la Cultura, además de que también tendríamos aquella capacidad de devolver a reorganizar las extensiones que anteriormente tenían en algunos cantones de la provincia. Punto número 7, institucionalidad de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas. Bueno, va bastante ligada al tema 6, a la distribución económica. No puede generarse una verdadera distribución económica si no generamos una mayor institucionalidad, donde podamos, la Casa de la Cultura tenga esta capacidad de ir fortaleciendo su papel administrativo, no solamente en Guayaquil, sino en cada uno de los cantones de la provincia. Que tenga las posibilidades de ir articulando aquellas políticas culturales y aquellas competencias que tiene la Casa de la Cultura con las competencias administrativas que tienen los GAT cantonales y el GAT provincial del Guayas. Ahí la Ley Orgánica de Culturas nos plantea todo este esquema de cómo poder generar mayor reorganización administrativa a nivel del tema cultural con todas las instituciones del Estado. Desde la Casa de la Cultura yo creo que vamos a tener aquella posibilidad de ir generando agendas programáticas que nos puedan ir fortaleciendo para un poco fortalecer y la difusión de la Ley de Culturas, para recuperar las extensiones de la Casa de la Cultura en algunos cantones, para tratar de plantear también algunas reformas a la Ley de Educación Intercultural, donde nosotros creemos de que la Casa de la Cultura puede ser aquel ente que pueda influir en el Ministerio de Cultura para que dentro del pensum académico que se genera en las instituciones públicas se pueda también incluir las materias de artes dentro de aquellos pensum, y que la Casa de la Cultura, agrupado con todas estas políticas que se puedan generar en los diversos GATS y principalmente con la colaboración de todos los artistas a través de esta herramienta que está dentro de la ley, que es la Asamblea Provincial de Artistas, tenga la posibilidad de que sean los propios artistas, desde sus propias realidades cantonales, puedan presentar proyectos para que la Casa de la Cultura los pueda ir generando en estos próximos 4 años que serían de nuestra administración. Y el punto número 8 dice: arte para la inclusión y la transformación social. Es tratar de generar el reconocimiento primero a aquellos entes poblacionales que tienen algún tipo de diversidad funcional y discapacidad, que a pesar de que han sido favorecidos y han venido recibiendo el reconocimiento por parte del Estado a través de políticas educativas y políticas de salud y de bienestar social, creemos de que en cuanto a políticas culturales, aquellos sectores que tienen diversidad funcional y de discapacidad también tienen que ser reconocidos de sus derechos como parte de aquellos creadores de la cultura, como parte de aquellos beneficiarios de la cultura. Y de ahí nosotros proponemos tratar de que podamos tener la posibilidad de generar algunas estrategias gubernamentales desde diversos sectores del Estado para comenzar a trabajar con organizaciones que acojan o que trabajen con personas de diversidad funcional con discapacidad para generar mayores procesos de inclusión de aquellos sectores dentro de la creación artística y posibilitar de que los espacios institucionales de la Casa de la Cultura también tengan la accesibilidad para aquellos sectores. Ahora, Miguel, supongamos que ya pasó la elección de directores de los núcleos provinciales y que ha salido usted nombrado director del núcleo del Guayas. ¿Cómo será la relación del núcleo del Guayas con el Ministerio de Cultura? Tiene que ser una relación de cooperación basado en lo que la ley nos plantea, en lo que la ley de cultura se establece. Plantearnos la posibilidad de generar mayores articulaciones de aquellas políticas culturales que está en base a las competencias propias del Ministerio de Cultura y en base a las propias competencias que tenga la Casa de la Cultura. Nuestra intención es tratar de generar una mayor distribución de aquellos derechos culturales que necesita la población del Guayas, pero con la efectividad de generar instrumentos que nos pueda dar mayores formas de participación de los trabajadores del arte, de aquellos creadores y del pueblo creador que tiene que recibir aquellas políticas culturales que se vayan desarrollando. Nosotros creemos que para aquello solo basta en apegarnos a lo que las propias leyes han venido impulsando e ir desarrollando, sin que esto signifique de que tengamos que tener algún tipo de contrariedades entre las disposiciones o las políticas del Ministerio de Cultura con las políticas de la Casa de la Cultura, porque al fin de cuentas estos diversos entes tienen un solo objetivo: tratar de fortalecer los derechos culturales de la población, y en base a eso tiene que manejarse en nuestro programa, y en base a aquellos derechos culturales de la población tenemos que trabajar en cooperación con el Ministerio de Cultura. ¿Por qué los electores, los miembros del RUAC y los miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Guayas deben votar por usted? Por la probidad que tenemos en nuestra lista, por la probidad de quienes están formando parte de nuestra candidatura, por la experiencia que tenemos quienes conformamos la lista 3 de conocer los diversos cantones de la provincia del Guayas, de haber trabajado ya en proyectos de investigación, en proyectos territoriales con los GATS, con muchos de las direcciones de cultura de algunos cantones de la provincia del Guayas, por la juventud que también está dentro de nuestra lista y también por la experiencia que podemos ir desarrollando. Nosotros somos la lista más joven que está participando en la provincia del Guayas, y nuestra lista está conformada primero por una diversidad de actores culturales. En mi caso, yo quien abandero la lista desde las artes plásticas y la investigación histórica. Xiomara España como primera vocal, quien es catedrática y escritora. Eddie González, que es escritor audiovisual. Angelita Chavarría, que es actriz, que está dentro de todo este andamiaje de la escritura de guiones y también de las artes escénicas dentro del teatro de Guayaquil. Y Alfonso Usca Saltos, que es uno de los más reconocidos artistas plásticos de la provincia del Guayas y, por qué no decirlo, a nivel de todo el país. Además de aquella probidad que hemos venido construyendo desde nuestros diversos espacios de creación y desde los diversos espacios laborales que hemos tenido. Hay algo que a nosotros sí lo queremos bastante resaltar, y es aquella experiencia que la hemos venido teniendo. Desde los diversos sectores artísticos hemos ya venido generando diversos canales de experiencia en cuanto a la cogestión de las políticas culturales, y también que tenemos la experiencia de cómo administrar los bienes culturales. Entonces, esa es parte de nuestras posibilidades que tenemos para poder influir en aquel electorado de 1.200 artistas y gestores culturales que están en la provincia de Guayas. Más aún, cuando nosotros, desde antes de que hayamos inscrito nuestra candidatura, ya veníamos promocionando nuestras propuestas culturales. Además de que es una propuesta que ha venido construida desde más de 6 talleres que hemos realizado en la provincia de Guayas, en diversos cantones, donde hemos sumado los criterios de varios actores culturales en los cantones de la provincia de Guayas, antes de haber inscrito nuestra candidatura, lo que a nosotros nos ha dado una fortaleza en base a los criterios que nosotros hemos propuesto dentro de nuestro plan de acción y dentro de la fundamentación de nuestras propuestas para estas elecciones y esta nueva dirección que se va a renovar a partir de este año hasta el 2021. Hemos hablado claro hoy con Miguel Cantos Díaz. Él es artista plástico e investigador, candidato a la dirección del Núcleo del Guayas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por la lista número 3. Un artista joven optando por la dirección del Núcleo del Guayas. Le deseo éxitos en estas elecciones, que ya son el próximo viernes. Muchas gracias a usted, muchas gracias por este espacio, muchas gracias a la matriz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, que gracias a ustedes ha sido un espacio que se ha consolidado a través de los medios de comunicación. Y para nosotros, bueno, nos sentimos con todo ese orgullo de poder estar dentro de su programa y dentro de la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, lamentablemente el tiempo no nos da para escuchar otra canción. Muchísimas gracias por su presencia en mi programa. Soy Yosvani Acevedo Ramos y los espero en el próximo encuentro de Hablando Claro. Radio CC. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro.